Continuamos desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, entre Rabi y Ñani y también Arévalo. Mañana feriado también estaremos aquí en vivo, haciendo el programa en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Randazo, queremos trenes turísticos. Queremos. Sí, es una demanda. Bueno, está bien. Queremos, así como han comprado los trenes eso, del Sarmiento, los chinos, queremos trenes turísticos. A mí me gusta el tren turístico, señor. Sí. Bueno, pero es una noción que yo voy a hacer. Una moción. En la Cámara del Coso. Bueno, pero el tren turístico es para lugares turísticos. Ah, claro, sí. Ah, qué vivo. Bueno, ¿no va a instalar un tren turístico acá en la calle Gorriti? No, no, el tren para que vaya por arriba de las montañas, por la nieve. Por el mar. Al lado del mar, por el medio del mar. Sí. Por todo. La gente va arriba del techo, ¿no es cierto? Claro. Lo he visto, ¿o no? Sí, señor. No, señor. Como los ómnibus turísticos, que la gente se sube arriba del techo. No, no tienen techo, entonces le pasa. ¿Cómo no tienen techo? Pobre gente. Están arriba del techo. Los sin techo son, claro. Pero... aquí hay algunos trenes turísticos en Argentina. ¿En serio? ¿Qué? Perdón, discúlpeme. Trenes turísticos. Ah, sí, sí. Tenemos sí, el tren de las mismas. El tren de las... Qué carísimo. El tren de las nubes, dice usted. Sí, sí. Claro, ese es un tren... Es un avión. Ah, sí. No, es un tren. Es el famoso avión, Aerolíneas Argentinas. Claro. El tren de las nubes. No, señor. Es un eslogan hermoso. Es un eslogan hermoso. El tren de las nubes tiene ya los tubos de oxígeno preparados por si se descompone usted, por ejemplo. Ah, sí, por si descompone el tren. No, si se descompone la gente, vio que la altura, es un tren de altura. Sí, sí, la altura descompone a la gente. Sí. Cualquier descompostura que tiene le enchufa el oxígeno a usted. Sí, sí. No, señor, ahí le falta oxígeno y la gente se marea. Ah, yo no quiero, es un tren turístico, es un tren para enfermarse, ¿cómo voy a ir? Bueno, no, hay para... ¿A cuántos metros va? 10.000 metros, ¿no? ¿Cómo va a ser 10.000 metros un avión? Ese sí es el avión. Ah, sí. Más abajo va 8.000. No, muchísimo más bajo, señor. De... 60 metros. ¿Son vagones presurizados? No, no hace falta presurizar el vagón. No, claro, si va a tener que andar cada uno con su tubo de oxígeno, claro que no hace falta. Sí. Hace falta, pero no. se lavan las manos, claro. Yo tengo que acarrear con un tubo de 50 kilos de oxígeno porque el señor no quiere presurizar los vagones. No, no, no, señor. Vamos, Randazzo. Pero, primero, ¿qué tiene el Randazzo? No tiene nada que ver con esto. Vamos, es el ministro de Agricultura. No, señor. Cosi, entonces. Ah, no, es Escocia, tiene razón. Escocia, claro, porque la cultura y de ganadería. La cultura, sí. Agricultura. No hay un tubo de oxígeno para cada uno, ¿eh? ¿Ah, no? No, yo no lo comparto con nadie, no voy a andar metiendo la trompa ahí donde va cualquiera. ¿Quién sabe lo que anduvo? ¿Qué sé yo? Sí. ¿Quién anduvo respirando ahí? Hay por las dudas si se descompone alguien. Ahora, si se descomponen todos... Y tal, entonces estamos perdidos. Y bueno, es raro, ¿no? Bueno, no se puede prever. ¿A dónde va el tren de las nubes? Buenas tardes, soy un turista nuevo... No importa quién soy. Sale de Salta, de la capital. Ah, sí. Y va hasta San Antonio de los Cobres, creo que se llama. San Antonio de los qué? La localidad. De los Cobres. De los Cobres. Y va para arriba, ¿no? Y si la ida tarda mucho y la vuelta... Sí, viene un tiempo. Es ruso ese, ¿no es cierto? No, señor, ese... Va, sí, va subiendo LED porque va paseando. La gente saca también... ¿Cómo va paseando? ¿Y para qué va usted? No hay un rápido... ¿Qué va a hacer un trámite a San Antonio de los Cobres? Sí, a mí me gusta llegar rápido. A mí estos tipos que van paseando con la mano de esquina. Va paseando como que lo lleva en las cataratas del Iguazú, que lo lleva hasta la Garganta del Diablo. Ah, sí. El tren de las aguas. ¿Y te dan tubo de oxígeno ahí? No, ahí no, ahí sobra oxígeno. Si te caes en la Garganta del Diablo, vas a necesitar. Para bucear, es un tubo de espalda, claro. Como va por abajo de las cataratas, pasa... Le cae el chorro encima, ¿no es cierto? No, qué notable. No, qué lindo, porque salió. Qué notable. Y se esconden detrás, en la cueva que siempre hay detrás de las cataratas, donde se ocultan los mohicanos. ¿O nunca vio películas? Sí, en las películas, pero ahí no puede acceder a la parte de abajo de la catarata porque no. ¿Y, por no, y cómo hace entonces para que el agua le caiga encima? No le cae encima, nunca. Entonces no es el tren de las cataratas, ¿por dónde va? Señor. Lo mismo que vaya por la Paternal. No, no es lo mismo, porque... ¿Qué por la de julio que está fotos de las cataratas, yo nada las vi, más. Va por la selva, no tiene ventanilla. Ya, no se ve las cataratas, ni por casualidad. Después se baja y usted va por la pasarela. Y va caminando, si quiere. Y va caminando, sí. Se baja, y va para por eso la me tomé un tren. No entiendo. O sea, se baja en la estación Posada, un micro, lo conozco, sí. No, señor. El tren de las nubes. Se baja en la estación Garganta del Diablo. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Y... Yo saqué por Garganta. Pero mientras tanto va por la selva, no tiene ventanilla, no tiene puerta. O sea... ¿Por dónde entra la gente? Más me valdría que se sube. No tiene puerta, no tiene ventanilla, ¿qué tiene? Tiene asientos. ¿Y cómo entra la gente? ¿Sube por arriba así? ¿Levanta una pata? Es como una lumbre por atrás. Es un escalón y usted sube a la plataforma. ¿Y las viejas qué hacen? También, lo mismo. Las viejas deben dificultar muchísimo todo eso. Pero no, además, ¿cómo sabe, además ¿cómo sabe es dónde ecológico? Se baja si no tiene ventanilla? Uno se asoma a la ventanilla para ver puerto claro. Y guasón. No, se apoya. Bueno, hay un continuo de ventanilla. Ah, te dice no tiene ventanilla en el sentido que no tiene nada, va. No tiene vidrio. Es como una chata. Claro, algo una así. Chata y meten a la gente ahí. No, señor, peor no es así. Que como ganado. Claro. Y no como arena. Claro, todas juntas. No es así. Y creo que funciona con alcohol. No tiene. Sí, claro, los maquinistas son sí. Terribles. No, señor. ¡Viva las cataratas! Está muy bien, porque así lo advierten el peligro, porque es muy peligroso. No, es para que no haga ruido. Sí, únicamente borracho puede manejar sí. Por ahí. Ebrios o dormidos, van. Ebrios o dormidos, o las dos cosas. Y va lento. Es importante que vaya lento. ¿Ah? Ah, ¿por qué? Porque la gente para dice... Que no se caiga, claro. Por ejemplo... Tránsito lento, claro. Dice, uy, un mono, dice alguien. Viendo un pasajero, sí, claro. No, señor. Ha visto un mono. Ha visto un mono, lea bien el libreto. ¿Ha visto un mono? No, nunca vi ninguno. No. Ha visto un mono alguien y sí. Quiere hacer la foto, entonces... ¿Cómo hay... hacer la foto? La saca la foto. Bueno, hay turistas extranjeros, muchos. Sí, no, sí. No, que nunca vieron un mono. Y entonces, no entienden que dice, uy, un mono. Y dice, venga, que voy a hacer la foto del mono. Quiero hacer lo mismo que el señor, dice un niño. Claro, después todos quieren, porque señalan con el dedo. Claro, lo que quieren. No, lo que quieren, no, el lugar donde está el mono. ¿Ah? Dice, ¿Dónde está? Y el mono. Y entonces está... Discúlpeme, señor. Una casualidad. Voy a sacar una foto. Y el tren va lento para eso. Ya, para darle tiempo al mono. No, sí, para darle tiempo. Para no dejar atrás al mono, sí, sí. Es el mono Javier. Los monos son rápidos, sí. Pero no tanto como un tren. Claro. No. Y bueno, y así es como va paseando y después se toma el vuelo. ¿Cómo puede quedarse por la selva ahí? Y así nada más, que todo eso. ¿Y qué más quiere? Que le canten. Pero sería más cómodo poner un mono dentro del tren y nos sacamos la foto con tiempo. Directamente acá. Abrazado, claro. En Retiro ponen unos monos. Y ya está. Y listo. No sale de Retiro, los trenes turísticos no salen de las estaciones de pasajeros. Se quedan ahí. Son estaciones especiales. Este sale... De la puerta de... De mi casa. No, del zoológico. Del Parque Nacional Iguazú. Ah, ¿tiene una puerta? Y sí, por algún las lado... Las cataratas tienen una puerta, no sabía. Imagínese, con portero eléctrico para la noche. Por ahí cierran. Claro, por la noche cierran. Claro. Por seguridad, porque van cada tipo. Cada... Y abusan de los animales, pues, claro. Pero sí, cierran en la noche, ¿verdad? Cierran. Sí, ¿cómo van a cerrar el parque? Cortan el chorro. No cortan el chorro. Claro. No, no van a gastar agua de gusto si no hay nadie. A las 3 de la mañana, ¿quién es el que va a ir a mirar las cataratas? Cerramos. El agua es una joya preciada. Sí, señor, pero... ¿Y en el otro qué hacen? ¿Descuelgan la nube? ¿Cómo es? Qué feo eso. No, acá se cierra porque es un parque nacional, están las boleterías adelante, como un... ¿Cómo boleterías? ¿Qué cobran? Como el impuesto. No, por supuesto, tiene que pagar entrada. ¿Cómo se mantiene? ¿Pago el tren y encima pago la entrada también? No, el tren no, con la entrada le está incluido todo. Todo no, el tren. Y el mono. Todo no. ¿Y adentro qué hay? ¿Hay hamacas, por ejemplo? No hay hamacas. ¿Y por qué se llama parque? Es un parque nacional, reserva de la biosfera, declarado patrimonio de la humanidad. Tiene todo eso. Un embole. ¿Qué? Cada vez que declaran algo patrimonio de la humanidad es un embole. O está roto o es aburrido. ¿Así no le van a dar las llaves de las cataratas a usted o de las llaves de la ciudad de Iguazú? ¿Y qué otro tren turístico hay? Y después está la trochita, que la tiene en la Patagonia. Que le dicen... Lo dicho, necesitamos más. Muchos más. En Mar del Plata tiene que haber. No, en Ushuaia hay otro también. Bueno, en Mar del Plata. Claro, en Mar del Plata, que recorra todas las playas. Pero Mar del Plata están esos trencitos de la alegría con la bandera rosa que se sostiene la cabeza. Es un camión disfrazado. Sí. Mal disfrazado, igual que los tipos que van adentro. ¿Y qué? ¿Usted dice que el tren vaya por la costa en Mar del Plata? O bien mar adentro, como un muelle que tiene, la vía sigue como un muelle que termina en el infinito. No, pero después vuelve en recto. Ese. Y quiere hacerle una curva, lo hacemos una curva, pero es raro. ¿No? No. Es raro eso. Es raro todo eso. Yo que en Machu Picchu hay un trencito hermoso. Ah, que sí. Llega Aguascalientes. En cambio, en Córdoba tenemos sierra, pero no tenemos tren. ¿O sí tenemos tren? Sí, hay tren, pero. Pero no es hay. Turístico. No, es chiquito, sí, no. Ya se va por Cairo. El otro tampoco es todavía. No, pero bueno. Estamos pero... por. De nuevo. Mire, buenas tardes. Buenas tardes. Soy una empresa de construcción de ferrocarriles funiculares. Ah, de funiculares. Sí, la empresa Funiculi Funicular. Sí. Qué lindo, sí. Funiculares. Sí. Ya es italiano. Ya tiene el efectivamente. Y... incluso para hacerlo aquí en la Pampa... No, no sirve acá. Bueno, pero nosotros construimos también sierras. No, pero ¿para qué vamos a hacer sierras? Para tener funiculares. Para justificar el funicular. Y bueno, sí, pero... Si va a tomar un funicular desde la Paternal a Villa del Parque, no tiene sentido. Y no, por eso le digo. En cambio, podemos hacer uno en Sierra de la Ventana. Sí. Ahí sí. Que pasa justo por la ventana. Claro. Bueno. Sierra de los Padres... Sierra de los Padres. También, que pasa justo. Sí, y acá también. Podemos construir una colina de la deshonra. Una, sí. Una colina, más o menos, que... Sí. Va, Buenos Aires con montaña sería otra cosa. Bueno, sí, sería otra ciudad. Sería otra cosa. Sí. La gente dice, ¿qué hay en Buenos Aires? Bueno, sí. Hay esto, lo otro, la vida cultural. ¡Oh! Sí, ¿quién? ¿A qué le importa? Sí. Pero es una montaña. ¿En dónde la va a poner? Ese es el eslogan. Sí. ¿En dónde la va a poner? Loma de Zamora es un buen comienzo. No, pero... Sí. Pero ahí... Sí, sí. Ya lo pensaron y no funcionó. No, el... También hay para vos, sí. Usted va a hacer la montaña. Vive gente ahí, no puede ir. O sea, tiene que ser un lugar descampado. Bueno, ahí tiene el cinturón. El cinturón ecológico. Le desabrochamos tres o cuatro agujeros y lo levantamos hacia arriba y una sierra. Y adiós el problema de la basura, loco. Claro. ¿Con qué le hacemos la sierra? ¿Con basura. No, bueno. Basura, digamos, instamos a la gente a tirar todo. Sí. La gente va una con una montaña de basura. Desperdicie. Sí. Listo. ¿Y qué desperdición? Cuando tenemos una sierra de unos 800, 900 metros, compramos algunos adornos, claro. Piedras. Sí, alguna cosa que caiga. Alguna cosa animal, que caiga, poner un tanque de ferrocarril que caiga un poco. Bueno, sí, pero... Y listo, vas así, unos vendedores de pancho, listo, tenés una sierra. Me parece que rompe un poco la identidad de la ciudad. La montaña y genera... de las ánimas. Qué lindo. Plantarse alrededor un poco de hierbas, anacagüitas, peperina, todas esas cosas. Y listo, ya tenés. Y después inventás historias. Y después traes a los hippies que vengan ahí. ¿Y qué hagan qué? Los hippies. Sí. Lo mismo que el bolsón, señor, mire ahora cómo están. ¿Cómo progresamos? Bueno, se hacen avistajes de ovnis. De todos. En cerros como avistajes en general. Compañía de avistajes en general. ¿Cómo te sentás, Mira vos. ¡Qué manera de avistar! No, tiene que instalar, si es una altura considerable, quizás un poco más de 800 metros, un mirador. Servidor. Un mirador. Un guayer. Con los largavistas, eso que le pone una moneda y le... ¿Al guayer? No, al guayer no, señor. Y te cuenta el tipo. Le pone una moneda al largavista. Ah, ¿para qué? No se ve nada. Sí. Al revés, se le abre... No, epa. Cuando le pone la moneda. Ah, sí. Hay gente que por plata hace cualquier cosa. Y entonces le dura, por ejemplo, le dura 3 minutos abierto. Y lo dicho, una entrega total. No sé si es bueno que dure 3 minutos. Creo que tiene que durar menos. Sí. Porque se va a formar cola. Ah, también. Sí. La gente que dice, ¿qué está mirando, señor? Nada. Claro, no. Y calcule 10 minutos. No hay nada. 10 personas es media hora, ya no. Bueno, y que a mí me gustan los trenes con confitería. Qué lindo. Con confitería, con casino. Con el coche comedor. Con solarium, con pileta, claro, con cine. Que vos cine, te lo tome, no importa dónde vaya. Sí. En el África hay uno que yo quiero ir, que va en medio de los animales feroces salvajes. Ahí está, van, tipo... Sí. Los maquinistas con fusiles. Sí. Tipo safari fotográfico. Claro, es un safari fotográfico que usted hace, pero claro, es un tren. Trata de matar tigres con cámara de foto, nunca le pega. Tomá. Sí. Y ahí, a todo lujo es. ¿No es cierto? El coche comedor. Como el transiberiano, ¿se acuerdan? Tráigame aquí esto o aquello. Y mientras tanto, las cebras que galopan al lado del tren. Claro. Tigres que se suben a los techos y los rasguñas. No, pero el... Y quieren abrir la puerta. El elefante. Se pasan barriendo. Sí. Pero, barruntando. Barritando. Eso es peligroso. Cabalíes para... que recorren el pasillo. Y tanto lujo que pudo conservarlo con los cabalíes. Salen de la ventana mirando así. Basta que uno abra un poquito una puerta y ya se cuela alguna fiera espantosa y salvaje. Sí. Las arañas, las enormes arañas de la selva. Sí. Están por todas partes en el tren. Oficios. Bueno, pero son peligrosas. Son peligrosas, por algo pasamos por la selva. Bueno, sí. Turismo aventura, peligrosa, señor. Usted habla de la tarántula y todo eso. No hablo de... Sí, la tarántula, no quisiera hacer nombres. Bueno, no, está bien. Está bien. No se van a ofender. Y de todos modos, si usted pone un tren... No se le van a acercar las fieras siempre, tiene que ir por distintos lugares. Las fieras se ganan confianza y se lleva. Jeep. Porque ya le ven las vías, ¿dónde van? ¿Qué sabe lo que es? Sí, una jirafa ve unas vías, no son y ¿qué dice? Empieza a pensar en Escalabrini y Ortiz. No sabe lo que son. La jirafa no está en la selva igual, está en la sabana. Bueno, la sabana, donde quiera usted. Bueno, sí. Uno está, pero en la señor, sabana. Usted se cree que nosotros somos gente de aventura, pero también somos comerciantes. Nosotros tiramos cositas y las vimos. Entonces es todo artificial, señor. No, señor. Con razón había una jirafa en la selva. Gente viva tiramos, un turista perdemos por viaje. Y viene la fiera. El tren pasa más por la sabana que por la selva. También, claro. Claro. Porque la selva crece tanto que... Se tapa las vías. Tapa las vías. Sí, y claro, sí. Tapa las vías y tapa las vías. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, no entendí. Y las estaciones en la selva son tristísimas. Sí. Pero hay estaciones. Sí, estaciones, sí. Tipo, encerrados en el baño esperando que venga el tren. con todos los animales feroces raspándole la puerta. Además con faroles inútiles que los mueven así, no pasa nada, imagínense, no se ve ahí. Bueno, no, por eso. Además, ¿de dónde salieron los tipos? Tanta gente que no va a tomar el tren, son trenes turísticos. Bastante. Bueno, perdido, gente que se pierde de un safari, el señor Alan Quaterman. Claro. Tipos así, ¿no? No, pero usted sabe que en los safaris estos turísticos... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está todo preparado. Usted pasa la noche en una tienda. En una mercería, sí. A mí me gusta, en Gatti Chávez. Sí, claro, señor. Una tienda con... todos duermen con tules, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Con quién duermen? ¿Con Zuli? No, rodeados de tules. Todos contra... Si no le vienen todos los bichos, los mosquitos de la selva. Ah, son... Te arrancan un pedazo y se lo van a comer a los árboles. Sí. El tul para los mosquitos puede ser, pero con los leones, ¿sabes qué? No sirve para nada. El mosquito de la selva está... Sí, no me voy a perder tiempo, cebado, como dice el señor, en asustarme por un mosquito, habiendo tantas asustaderas por ahí. No, bueno, por eso los las alimañas estas, arañas, víboras, todo eso, sí, permanecen afuera. Claro, no la van a meter en la cama con usted. No, pero le ponen una especie de zócalo alrededor. Le ponen ajos alrededor. No, alrededor de donde usted está durmiendo. Y con el ajo lo pasan. Porque no salta, por ejemplo. Eso en el safari, que de lujo. Exactamente. ¿Dónde va parando? ¿Qué van? Se arma la tienda. ¿De trenes que van? Con jeeps, con camionetas 4x4. Pero en la selva no puede. No, eso no. Irán por la sabana. Claro. Eso van por la sabana. Y después en la selva tiene que ir caminando. A machete, a puro machete. ¿O machete? ¿Caminando o a machete? Caminando con machete, es un programa. ¡Qué lindo! Sí, de la mañana. Machete, pucha que sos amarrete. Y entonces se va haciendo camino. Mientras usted corta con el machete, por atrás le vuelve a crecer. La historia del mundo. Me dijeron. Bueno, ese sendero no dura nada porque la selva está viva. Todo el tiempo le... Qué notable lo que surgen nuevas plantas. Sí. Cuántas cosas que nos falta aprender, ¿no? Y bueno, señor. No esa, pero digo, en general. No, porque usted sabe mucho de desierto, porque pasó muchos años. Sí, pero de selva nada. No, de selva, se de selva nada, nada. A mí las veces que me llevaron a la selva, me pasaba preguntando qué es que sé, qué es que sé. Claro, le das claustrofobia a la selva. Claro, me decía, ay, una hoja, bueno, sí, eso. Otra. Esto, tallos, plantas, vegetación. Bueno, pero no se dice así, porque eso no es atractivo nombrar las cosas así. ¿Cómo las va a nombrar? ¿Qué va a decir? No, mentira, sabe, dice. Habla del sistema. Ah, el capitalismo. Sí, yo le preguntaba así. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el sistema capitalista. Claro. Unos tipos trabajan y otros son dueños de los... Y nosotros estamos acá. Producción, acá. Se apropian de las ganancias, etcétera, etcétera. Pero no. Bueno, yo no que le preguntaba eso. Escúchame, poniendo unos pesos, digo, usted sabe, una tensión con la empresa, ¿uno puede llevarse algo de ahí? De... No, esto no se toca nada. Alguna escultura. ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué bicho me puedo llevar de recuerdo que sea guardián? Claro. No, no. El acuerdo lo puedo tener exótica en mi casa. Claro, eso es lindo. Claro. ¿Para qué vengo al África? Vuelvo del África, me dice, ¿y qué trajiste? ¿Algún animal, algo? ¿Qué le llevo al pastore? No, señor. De recuerdo se va a llevar un momento, una experiencia. Anda. No, en mi familia son gente concreta, no sí. O sea, a ver, ¿qué me trajiste? Sí, un momento. Claro. Sí, un momento que lo voy a buscar. No. A usted no le puede traer eso de regalo. Después tuviste 20 días perdido, que no te andaba el celular. Y me traes esto. Bueno, en la selva no puedo. Saque del bolsillo, toma. Te traje este puerco espín. Sí. O este pequeño tigre recién nacido. Ahí está, eso. No. Este mono que dice tu nombre. Hasta el mes no te hace nada. Después lo tiramos. Después lo metemos en el auto y lo largamos en medio de la ruta. lo llevas al botánico y lo... Claro, que se arregle. No, señores, son parques nacionales, son reservas también naturales. También argentinos, muy bien. Y en el África. ¿En el África también? ¿Y sí, los señor parques nacionales? Que, Está lleno de parques nacionales. ¿Ah, sí? Claro. No hay otra cosa. Hay otra cosa. Sí. Bueno. Y no le dejan llevarse absolutamente nada. Después va a la tienda de souvenirs y se lleva una réplica, si quiere usted. Una réplica de un puma, por ejemplo. Sí. Puma no hay ahí. Se lleva, por ejemplo, un león. Sí. ¿Pero cómo? ¿De yeso? Claro, a una escala 1.60, póngale. Un león bonsai. Sí, un leoncito. Pero no es, está hecho, es un juguete. Claro, sí, es un pisapapés. Sí, porque lindo sería un leoncito chiquito. Claro, pequeño. Que uno lo maltrata que hasta que crece. Que crezca hasta acá. Cuando crece, huye. Claro. No, sino un peluche. Un peludo, sí, señor. No, un peluche. Será un peluche de león. Que algo usted que lo aprieta. Para eso voy hasta la calle Corriente, pongo 20 centavos en la ranura y me lo gano. Bueno, por eso le digo, los objetos que usted le quiere llevar a su novia los consigue en cualquier parte. Entonces, ¿para qué se va a mover? ¿Y para qué se va a mover? Estar una fortuna en un tren para pasar como la esos que quiere comprar Randazzo. Sí, está loco. Pero vamos a comprar trenes turísticos. Si no dijo que va a llenarlo de animales. Yo me escuché por la radio que iba a comprar trenes turísticos. Entren por la ventanilla y se coman a las viejas. Está contra las viejas el ministro, sí. Yo lo sé. No, bueno, señor, no sé, pero creo que no. Ah, no sabés. Bueno, fantástico. Vamos a dar por terminado este informe. ¿Qué es lo que se hizo? Es tardísimo, mire, está en la... No, ahí está. Hay dos, no sé el otro, o no lo veo. Cuidado porque me parece que allá en el fondo, veo en la oscuridad ojos que brillan. Y tiene más de un mes. Sí. Sí, vamos a cerrar todas las puertas porque me parece que estamos rodeados por fieras. Absolutamente. Mientras tanto, hagamos una pausa.